arriba con el picoteo. Sí, señor. Con ritmo de paseo nos vamos a bailar. Tan solo hay que moverse, siempre de aquí para allá. Qué lindo que bailarlo, muy pronto lo verán. El ritmo de paseo es muy fácil de bailar. Se baila para aquí, se baila para allá. Un paso para adelante y un paso para atrás. Se baila para aquí, se baila para allá. El ritmo de paseo es muy fácil de bailar. ¡Siga picoteando, siga! ¡A vivir con el paseíto! Se baila para aquí, se baila para allá. Un paso para adelante y un paso para atrás. Se baila para aquí, se baila para allá. El ritmo de paseo es muy fácil de bailar. De paseo nos vamos a bailar, tan solo hay que moverse, siempre de aquí para allá. Qué lindo que es bailarlo, muy pronto lo verán. El ritmo de paseo es muy fácil de bailar. Se baila para aquí, se baila para allá. Un paso para adelante y un paso para atrás. Se baila para aquí, se baila para allá. El ritmo de paseo es muy fácil de bailar. Thank you.